Hola Ernesto, ¿cómo están todos ustedes? Muy Buenas bien. noches. Bueno, Juan Carlos, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te anda tratando la vida? A mí me trata bien, estoy bien. El asunto que en este país hay unos cuantos millones que están muy mal. Tal cual. Pero bueno, de eso se trata justamente, ¿no? De la situación política y social que vive el país. ¿Y vos cómo lo ves, digamos? Muchos andan, bueno, ya un diagnóstico general es la situación social muy complicada, pero ¿ves que esto un poco, las manifestaciones en el shopping, como se vio la otra vez en Recoleta, puede seguir pasando? ¿Hay mucho más descontento del que vemos? Sí, no puede ser de otro modo, ya que los sectores que están perjudicados y están reaccionarios son vastísimos, no solo los sectores muy humildes, todos los trabajadores asalariados han retrocedido y perdido ingresos y desmejorado su nivel de vida, y ni que hablar vastísimos sectores de la clase media, ¿no? No solo pymes, sino profesionales, trabajadores autónomos. Hay una situación de desmejora muy grande en la vida y de una gran decepción para la gente, la ciudadanía que creyó en este gobierno. Creo que en el tema de la lucha social y política de este raro momento, influye, como es lógico, justamente el hecho de que hay una expectativa política de salida a cortísimo plazo. O sea, creo que eso está influyendo en la subjetividad de la sociedad. Bueno, en un mes y medio votamos y otro mes más se termina y se abre una nueva expectativa. Por lo tanto, eso creo que actúa sobre el espíritu de lucha de la sociedad. Y además el propio Frente de Todos tiene una actitud de acompañar la protesta y la lucha social, y a su vez, como dijo alguna vez, creo que Jackie, no pisar el palito, de que nos vayan a arrastrar alguna situación de aventura política peligrosa. En realidad yo creo efectivamente que no hay nada más trascendente en términos de este momento, de esta época, que votar el 27 de octubre y obtener un triunfo lo más holgado posible para acumular poder, legitimidad, para poder afrontar con más fuerza la catástrofe que nos deja esta gente. Ahora bien, comprendo también que hay sectores de clases medias que protestan, pero bueno, tienen garantizado su nivel de vida. Pero hay millones y millones de argentinos, de niños, de madres que no pueden atender el alimento de sus hijos, que están en una situación desesperante. Por lo tanto, es muy raro todo esto, porque la protesta social, el reclamo, es impostergable, ¿no? Así que bueno, aquí estamos. Mientras tanto, nosotros estamos convocando a todo el mundo a seguir luchando por el voto, ¿no? Juan Carlos, Por el voto del 27, sí. Nazarena te habla, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, en relación un poco a lo que venís comentando, yo te quería preguntar si pudiste leer las proyecciones sobre el presupuesto 2020 en cuanto al incremento de la inflación, el valor del dólar, el crecimiento del PBI y qué te parecieron, ¿no? Mira, yo siempre, incluso toda mi vida, pero desde que fui diputado, el tema del presupuesto lo asumí, bueno, en plenitud, lo estudié en detalle, participé de debates. Debo decirte con toda franqueza que claro que leí lo que dicen los diarios, pero con menos fruición que otras veces, porque este es un presupuesto que no tiene, que está deslegitimado por razones políticas, que nadie cree que lo que diga allí luego se va a cumplir, porque esta gente en realidad no cumplió ni en el 2016, ni en el 2017, ni en el 2018. Le erraron por el 100%, el 150% en la planificación de las cuestiones centrales, estratégicas, la inflación, el valor del dólar. Así que, y ahora con un nuevo gobierno en cierne, francamente creo que los pronósticos del crecimiento del PBI no son creíbles. el valor del dólar, nada es creíble, el valor del dólar tampoco. La inflación es uno de los pufos más grandes de la historia argentina, los planes inflacionarios y presupuestarios de este gobierno, ¿no? Por lo tanto, si bien es la ley de leyes, es un hecho decisivo porque allí el Parlamento vota como el modo en que se distribuye la riqueza del país, ni más ni menos que eso. Francamente, en esta oportunidad creo que va a tener, como diría, un nivel de provisoriato muy, pero muy extremo este presupuesto. Así que el próximo gobierno tendrá que, en fin, redefinir, más allá de que veremos qué hace el Parlamento con el presupuesto cuando definitivamente lo trate, que no se sabe cuándo es, porque fue presentado antes del 15 de septiembre, que es el plazo constitucional, pero no se sabe cuándo se va a tratar. Todo indica que se va a tratar después del 27 de octubre. ¿Y puede pasar eso? Sí, puede pasar, claro, y entonces veremos. Siempre la oposición está en un dilema porque dejar a un gobierno sin presupuesto es un hecho institucionalmente muy complicado, yo diría grave, y a su vez aprobar un presupuesto trucho, y sí, yo diría que no se compadece nada con la ideología del próximo gobierno, porque más allá de que las pautas no se van a cumplir, sí, a su vez después lo que tiene que ver con políticas económicas no se compadecen con la ideología política del próximo gobierno ni con las necesidades urgentes del país, ¿no? Porque ellos allí, yo no lo vi en detalle, pero seguramente siguen con la misma visión en materia de gasto del Estado, de gasto de salud, de gasto de educación, de gasto de transporte, en fin, tal tema de los intereses de la deuda. Entonces, es una situación muy, pero muy frágil la del presupuesto. ¿Te parece que el tema de los intereses de la deuda va a terminar modificando las proyecciones de este presupuesto? Mirá, el año que viene, por eso, ellos podrán poner lo que sea, ¿no es cierto?, en el presupuesto. Que no me cabe duda que para ellos lo primero es el pago del servicio. Sí. No me cabe duda, porque para ellos es sagrado. Son un gobierno del Fondo Monetario Internacional, lisa y llanamente, no es una figura retórica. Por lo tanto, ellos lo van a poner, pero el próximo presidente de la Nación y Cristina, presidente y vice, sí, han dicho muchísimas veces que no van a que van a reconocer la deuda, pero que no la van a hacer a costa de postergar las necesidades vitales del pueblo. Es más, lo que ha dicho Alberto es que para reactivar el mercado interno es imprescindible que crezca el aumento de salarios en términos reales y de jubilaciones, y a mí no me va a condicionar el Fondo Monetario Internacional, ha dicho, no le voy a consultar. Entonces, las pautas del presupuesto creo que están condicionadas a un gobierno que viene con una idea que no pasa justamente por un presupuesto de ajuste, sino por un presupuesto de activación del gasto. Claro. En fin, es una situación muy, pero muy paradójica, ¿no? ¿Y no te llama la atención, Juan Carlos? Porque generalmente uno piensa que los gobiernos, todos los años que tienen elecciones, salen y ponen todo el gasto al tope, digamos, ¿no? ¿No te llama la atención que este gobierno, en este año que tiene una elección, recortó el gasto? Y encima te presenta un presupuesto donde no supera la inflación, ni siquiera vamos a terminar este año. Sí, está bien la inquietud, porque incluso en el 2017 hizo algo de lo que vos decís, justamente alivió el gasto, gastó más, claro. Sí, efectivamente, y eso redundó en términos sociales y lo benefició electoralmente, pero creo que en este 2019 llegan con una, se los come la crisis financiera, se los come la falta de dólares, claro. el mal maldito argentino, tienen que ir al Fondo Monetario Internacional, ya venía mal el 2018, devaluación, crisis, inflación, y en el 2019 ya se entregan directamente al Fondo Monetario Internacional, que le da la guita contra el ajuste perpetuo y brutal, y ya quedan atrapados, francamente quedan atrapados y no pueden hacer. Juan Carlos, de lo que vos decís, no tienen juego político. Uh-huh. Juan Carlos, sí, Rolando García, te habla, ¿cómo estás? Bien, bien. En tu experiencia como diputado, siguiendo lo que son las aprobaciones de los presupuestos, ¿hasta qué punto se suele cumplir con lo que aparece, con lo que se vota en la ley, y hasta qué punto es muy común que haya grandes discrepancias? Sí, también comprendo tu inquietud porque es bastante común que haya discrepancias, ¿no? Ahora, en gran parte depende de la fuerza y la legitimidad política que tiene cada gobierno. Si un gobierno con fuerza política lleva el presupuesto al Parlamento, tiene una representación parlamentaria que lo acompaña, uh-huh, es muy probable que luego pueda sostener fuerte las pautas presupuestarias a lo largo del ejercicio. ¿Por qué? Porque, bueno, es consecuente con lo que llevó al Parlamento y tiene la fuerza suficiente para sostenerlo. Y muestra una orientación, ¿no? Más allá de los... Sí, por supuesto. Más allá de que después, como diría este genio, pasan cosas, más que nada en el ámbito internacional, que impactan, ¿no es cierto? Pero creo que está muy ligado a dos cuestiones. Una, de fuerza política. Y otro, de ética política. Porque este gobierno, por ejemplo, siempre mintió, yo diría, como mintió en la campaña electoral 2015 con el presupuesto nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Si bien siempre hizo presupuestos de ajuste, a su vez las pautas estratégicas siempre mintió y fue muy, muy irresponsable. Otra cosa son gobiernos en la que discuten ideológicamente la pauta presupuestaria que responde a su idea y a su interés y después trata de mantenerlo y ciertamente muchas veces no lo puede cumplir en parte. Eso ocurre, efectivamente. Pero insisto, tiene que ver con una cuestión de respetar el sistema democrático y tratar de cumplir la pauta presupuestaria hasta donde sea y de tener la fuerza política para hacerlo. Este gobierno, en estos 4 años en materia presupuestaria, fue un desastre, uh-huh, y ahora peor que nunca, francamente peor que nunca. Ahora sin fuerza política es el peor escenario para el gobierno, para armar presupuesto. Sí, sí, veremos por eso cómo sigue este tema del presupuesto tan condicionado a los avatares políticos de los próximos 2 meses. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos esta comunicación con Economía Grasa y estaremos volviendo a hablar de nuevo con temas de la ciudad y de la nación. Bueno, gracias.